Vamos a entrar en una nota muy importante que habla de nuestros trabajadores de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a traer una voz autorizada, vamos a sumar a esta conversación a Emiliano Díez, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Cuyo, conocida como FADIUNC. Y le damos la bienvenida, Emiliano, aquí en la mesa. Te saludamos, Lucas, Ángeles y Samuel. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Lucas, Ángeles y Samuel, y a toda la audiencia. Un gusto conectarnos. Bueno, gracias por tu tiempo para charlar lo que ha dejado esta semana con respecto, bueno, a los trabajadores de las universidades. Si querés empezar, como no sé, hay tanto. Por supuesto. En primera instancia, estamos en una convocatoria nacional en unidad con el sector docente universitario para iniciar la semana próxima con un cese total de actividades, una semana de paro, que en algunos lugares coincidirá con el no inicio y en otros la suspensión total de las actividades durante una semana, como una medida muy contundente en reclamo de mejoras salariales urgentes, ya que tenemos una pérdida salarial importantísima que supera el 30% en poder adquisitivo. Y por lo tanto, no podemos aceptar el techo salarial impuesto por el gobierno de manera unilateral de un incremento de 7,2% hasta noviembre en cómodas cuotas de 1,3, 1,3, 1,3, 1,2, 1,1, 1,1. Una vergüenza y un destrato para todo el sector universitario, porque el 90% de la universidad es salario, y lamentablemente esa situación no ha visto una mejora en lo que va de la gestión del gobierno de Javier Milei. Por lo tanto, vamos a medidas de fuerza contundentes que a su vez tendrán continuidad con paros a lo largo de lo que continúa del mes de agosto, con 48 horas rotatorias, y es muy probable que organicemos una marcha en unidad con el sector de salud y una nueva marcha universitaria probablemente a principios de septiembre. Perfecto, Emiliano. ¿Y esta unidad que vos decís se da con los trabajadores docentes, no docentes, con CONADU, con todos los gremios afectados de los trabajadores de la universidad? El lunes paramos todos y todas, uh-huh. Porque el sector no docente también llama a paro uh-huh. sin asistencia a los lugares de trabajo desde el día lunes. Perfecto. La realidad es que tenemos es que vamos a tratar de confluir en la medida de lo posible en las medidas de fuerza, pero las realidades de las dinámicas de trabajo son distintas y las consecuencias de descuentos y represalias para los trabajadores y las trabajadoras son distintas. Por lo tanto, el sector docente va a hacer medidas de paro mucho más extendidas en el tiempo, que van a tener a su vez puntos de visibilización, como por ejemplo el lunes convocamos a la entrada de la universidad para hacer una radio abierta y una invitación, una conferencia de prensa para poder plantear esta situación de emergencia que estamos atravesando. El miércoles vamos a instalar una carpa blanca en la entrada del rectorado por salario, por salud y por nuestro derecho a huelga, que está vulnerado a nivel local de una manera especial, que es la única universidad que cuenta los días de paro. Y el día jueves nos vamos a manifestar en reclamo en lo que vendría a ser el 86 aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo, que va a ser en la nave. Vamos a llevar también volantes y carteles para reclamar por estas situaciones. Y a lo largo de la semana vamos a organizar, junto con estudiantes y con diferentes sectores de docentes, actividades de visibilización con clases públicas, conversatorios y distintas manifestaciones para que podamos poner en situación la crisis que estamos atravesando en materia presupuestaria y salarial. Bueno, entonces una semana bien, bien picante. Y se palpita una tercera gran marcha federal, entonces. Sí, hay una realidad que ha cambiado respecto a las marchas federales anteriores, es que estamos trabajando por unir las luchas y uh-huh. por lo tanto estamos tratando de coordinar que las medidas confluyan o con los sectores de salud o con el ejemplo clave que vienen dando jubilados de mantener sus rondas todos los miércoles. Y a su vez hay otros sectores, como todos los sectores de ciencia y técnica, que están viendo vulneradas sus condiciones, INTA, INTI, INB, y obviamente el CONICET, que también están siendo amenazados y atacados, y creemos que tenemos que confluir porque esta no es una lucha sectorial, sino que es una lucha en la que estamos siendo atacados todas las dependencias del Estado y tenemos que salir en unidad a defender lo público, a defender esas cosas que nos han hecho grandes a la Argentina. Muy importante la unidad, ¿no? Para salir de este brete. Emiliano, ¿nos podrías contar para contarle a nuestra audiencia cuál sería el promedio o de un salario de un docente universitario para entender por qué Sí, todos tenemos que acompañar esto? la realidad es que hay una precarización de las condiciones laborales y muchos docentes solo pueden acceder a 10 horas de docencia en la universidad y esa es lo que representa la amplia mayoría y sus salarios no superan los 400 mil pesos. La verdad que estamos en una situación calamitosa con los incrementos que han habido últimamente en nuestras horas sociales. Los docentes están renunciando porque ni siquiera te cubre el transporte para poder sostener, y al final uno termina pagando para venir a dar clases en la universidad, así que la situación es calamitosa, y tenemos un 80% de la docencia universitaria que está por debajo de la canasta de pobreza, entonces está muy pauperizada la condición docente en las universidades y por lo tanto necesitamos una recomposición salarial urgente y un incremento presupuestario que pueda aumentar las dedicaciones a la docencia para que se puedan realizar las otras tareas como la investigación y la extensión, que con magros sueldos y tan restringida cantidad de horas se ven afectadas, vulneradas o prácticamente canceladas por falta de presupuesto y por falta de disponibilidad real para dedicarse a esas actividades. Así que es una situación muy crítica que mejoren las condiciones laborales y salariales. ¿Eso hace que peligre el segundo cuatrimestre de cursado, Emiliano? Efectivamente, arrancamos con este nuevo inicio, ya inclusive el Consejo Interuniversitario Nacional también había sacado un comunicado que peligra el segundo cuatrimestre. Ayer tuvo media sanción, o antes de ayer tuvo media sanción, la ley de financiamiento universitario, esperamos que este año no la vete y que también pase en la Cámara de Senadores, pero la verdad es que no podemos esperar a los circuitos institucionales del Senado, sino que necesitamos reapertura de la paritaria salarial ya, porque la última paritaria que hubo fue en octubre del año pasado, que fue rechazada por insuficiente y desde ahí solamente se han realizado incrementos de manera unilateral por parte del gobierno, siempre por debajo de los índices inflacionarios. Así que estamos en una situación de pérdida progresiva y sostenida de nuestros salarios. Con respecto al financiamiento universitario que obtuvo media sanción en diputado, cuatro diputados que son egresados de la Universidad Nacional de Cuyo que no acompañaron el proyecto de ley. ¿Qué reflexión te deja este Y vacío? lamentamos mucho esta. Nos lamentamos mucho estas posiciones, dos votos negativos y dos ausentes al momento de la votación. Algunos de estas personas han inclusive estado en marchas del año pasado, ¿no? Solicitando mejora presupuestaria y que el día de hoy, por estos acuerdos políticos por arriba, no acompañen. La verdad que nos duele mucho. Porque hay que ser consecuente con lo que uno sale a marchar y después no sale a apoyar en el contexto de sostener leyes. Así que no, nos duele mucho que nuestros representantes que dicen estar de nuestro lado después no nos den la espalda o no nos acompañen. Así que estamos muy dolidos y esperamos que reflexionen y que si llegara a salir un veto, no lo acompañen porque ya sería una falta de respeto a la institucionalidad y a la universidad en su conjunto. Bueno, Emiliano, muchas gracias por tu tiempo. De más decirle que vamos a estar acompañándoles en todas las medidas que se inician esta semana. Y si querés algo que se nos haya quedado en el tintero para cerrar la nota. No, remarcar que el miércoles empezaríamos con la carpa blanca, que es muy simbólica de los reclamos de las universidades, una carpa blanca por salario, por salud y por derecho a huelga. Así que un saludo grande y muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia por estar siempre cubriendo los reclamos populares y las luchas.